Yeah. Caldetronic, Lutec, donde la fórmula. Manos arriba, manos arriba, todos, manos arriba. Hay que adorarle de cualquier modo. Manos arriba, manos arriba, todos, manos arriba. Hay que adorarle de cualquier modo. Vuelve Manny Montes, dime si te gusta. Reggaeton tú escuchas y te lo disfrutas. Música de la buena, la que te cambia de ruta. Nuestra alabanza, papá Dios, debe ser absoluta. Solo para él, porque él ha sido más que fiel. Años levantando la mano, son más de 10. Y seguiré, y no me cansaré. Levanta la tuya si estás agradecido también. Levanten las manos los que son cristianos. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Si tú te motivas, su espíritu activa. Adórale de cora, pero con manos arriba. Y dice... Manos arriba, manos arriba, todos, manos arriba. Hay que adorarle de cualquier modo. Manos arriba, manos arriba, todos, manos arriba. Hay que adorarle de cualquier modo. El jíbaro Manny Mo con la música que toca. Calde trae un ritmo que tu bocina azota. Socio para que ya salga de esa vida loca. Corre, avanza, que el tiempo se agota. Siempre sigue mi Cristo, da juega en vez de lunes a domingo y desde enero a diciembre, ¿me entiendes? Porque estamos tan entregados, porque Cristo fue el que no tiene ranqueado. Tengo en el cielo una mansión, nadie me quita el gozo. Tengo la paz de Cristo y duermo como un oso. En bicicleta o en Ferrari, mi papá Dios me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije. Siempre sigue mi Cristo, da juega en vez de lunes a domingo y desde enero a diciembre, ¿me entiendes? Porque estamos tan entregados, si es Cristo el que no tiene bien ranqueado. Manny Montes, Lute, Calde, y como dice, sube el volumen, que se sienta, sube el volumen, que se sienta, sube el volumen, que se sienta, no importa si la bocina revienta, sube el volumen, que se sienta, sube el volumen, que se sienta, sube el volumen, que se sienta, no importa si la bocina revienta, ya, yeah, papá, sube el volumen de tu radio. Seguimos rankeados, yeah, rankeados. En victoria con las manos arriba. Manos arriba. Manny Montes. Manny Mo. El jíbaro. Ya. 10 años. 10 años. Haciendo música de la buena. ¿Quién dijo que estábamos viejos? Lute. Estamos el pesando. El Caldetronic. Los de la fórmula. Esto es el remix. Ya tú sabes. From Puerto Rico. Para el mundo. Este es el reggaetón. A Puerto de papá Dios. No te equivoques. Elemental, mi querido Watson.